El estudio sigue basado en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 12 en adelante. Quiero que juntos veamos esos textos. Vamos a presentarlos ahora ya como un todo, como un solo pensamiento, todos esos versos. Y vamos a meditar en ellos, lo solemne que Dios reveló a Juan en el Apocalipsis para nosotros. 12 al 17 dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, su mano derecha. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su derecha sobre mí, diciéndome: No temas. Yo soy el primero y el último. Mis hermanos, usted puede leer cuantas veces quiera este trozo de la escritura y va a llegar a una clara comprensión que el apóstol Juan no nos está diciendo con exactitud que al que vio es como él lo presenta en este trozo de la escritura. Hay una palabra repetitiva en las descripciones. Y noten, cuando él dice las características, cuando él menciona al personaje, hay una palabra que repite. Versículo 13 comienza. En medio de los siete candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Semejante, parecido, pero va más allá. Va más allá. Sí tiene apariencia de hombre. Sí tiene apariencia de ser humano. Pero va más allá. Sigue diciendo: Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Cómo? Ahora noten acá, impresionante. Y esto lo amplía el comentario adventista. Dice: Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Usted y yo entendemos, si alguien nos dice que era blanco, nosotros sabemos qué color es el blanco. Pero él ahora aplica lo siguiente. Eran blancos como blanca lana. ¿Cómo? Pero luego agrega algo. Como nieve. Lo que el apóstol Juan, lo que el amado Juan, lo que el anciano Juan, y menciono anciano porque alguien de experiencia, alguien que conoce, no encuentra palabras para describirlo y usa lo que mejor viene a su alcance. Su cabeza es como la lana. Pero luego la nieve es más blanca que la lana. No, como blanca nieve. Él está tratando de comunicar algo en lenguaje humano, que esto es lo mejor que tenemos en el lenguaje humano para describir al ser majestuoso a quien él tiene delante de él. Sus ojos como llama de fuego. Es la mejor manera de expresar en nuestro idioma, en nuestro lenguaje humano, lo que él está viendo. Y él tiene que buscar un punto de referencia. Los ojos, ¿a qué se parece? Como a fuego, a llamas de fuego. Sus pies, los pies del personaje que tiene enfrente, semejantes, parecido, como bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, como semejante, parecido. Esto debe de ayudarnos a no limitarnos a lo que nuestra mente pueda captar en una lectura. Superficial de lo que estamos leyendo. Va más allá de nuestra comprensión, va más allá de nuestra percepción. La presencia no nos limitemos a nuestro lenguaje humano, porque es eso y mucho más, infinitamente más. ¿Por qué la necesidad de tener esto en mente? Recuerde, esto es la manera en cómo el instrumento humano que está recibiendo esta revelación puede comunicar lo que está contemplando. Todo es semejante, como. Él está buscando puntos referentes para poder transmitir lo que está viendo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. cualquiera de nosotros, cualquiera, tendría la misma experiencia del versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Como muerto, no estaba muerto. Y si él no estaba muerto cuando cayó, si no es como muerto, desmayado, todo lo anterior va más allá de lo que podemos imaginar. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Piense por un momento, pensemos por un momento que somos nosotros los que estamos contemplando semejante escena. ¿Qué pasaría en nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Hemos hecho un comentario anterior a esto, recordando a los que tuvieron una experiencia similar en la Biblia y cómo cada uno de ellos reaccionó. ¿Cuál es la respuesta humana ante tal escena deslumbradora? Pensemos por un momento. Yo voy a preguntar, Sara Vázquez. Sarita, imagínate, Sarita, a ti te toca contemplar esto, que no hay palabras para incluso transmitir exactamente lo que estás viendo. ¿Cuál sería tu experiencia? Y cada uno piense por un momento cuál sería su experiencia. Personalicemos esta escena como nuestra, nuestra. Usted frente ante tal escena, ¿cuál sería su experiencia? Diógenes, bendito Dios, Dios. Aquí estamos. Bendito Dios, papi, lindo, chulo, precioso, que tienes tu ojito allí. Ay, no, me espantas, Dios. Gloria a Dios, que estamos bien, gracias a Él. Amén. Imagínate, Dios, tú personalmente teniendo esta experiencia, viendo esto. Piensen, por favor, yo quiero escucharles. Y esta me es tan importante escuchar. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo reaccionaríamos de forma individual a la experiencia de ver a Jesús como lo vio Juan? Sí, exactamente. Gracias. Lo primero que pienso es que es mi primer pensamiento. Dios no ha de aparecerse de esa manera a nadie que no esté preparado para recibir el mensaje que Él viene a dar. Él no se le aparece a la gente simplemente para hacer un espectáculo y para que la gente diga: yo vi al Señor, yo voy a hablar acerca de Él, El Señor se aparece cuando hay un mensaje que dar. Hubo muchas, voy a decirlo de esa manera, apariciones de Dios. Recordemos la que pasó con Josué. Había un mensaje. Cuando vino el ángel de Dios que se le apareció a Gedeón, había un mensaje específico. Ninguna de las, no me gusta la palabra, pero esa es la palabra, apariciones, ninguna de las representación, ninguno de los momentos, sea en visión o sea de manera directa, real, que Dios ha venido a presentarse a hombre, viene simplemente a enseñar belleza y enseñar, viene con un mensaje que dar. Eso es lo primero que yo veo en esta situación. Y aquellos que hemos de recibir esa bendición de poder ver de esas manifestaciones de Dios. Creo que como ha pasado con todo lo que vemos en la Biblia, con lo que pasó incluso con la señora White, cuando en visión pudo ver maravillas que pocos han visto. Nuestra reacción primera es, ¿cuán pequeño soy? Y como han dicho algunos de los comentadores bíblicos, de los escritores bíblicos, caemos como muertos, porque no tenemos una idea clara. Por mucho que leamos, por mucho que se nos defina en la palabra de Dios acerca de las grandes cosas que es ver las maravillas divinas que están vedadas al ojo humano. Cuando eso pasa, por mucho que lo creamos y tengamos una gran imaginación, cuando llega la realidad, nuestra primera reacción como seres humanos finitos que vivimos de este lado de la eternidad, nos sentimos desfallecer. Eso es lo primero. Pero llegó a mi mente, como te dije al principio, el que ninguno de los que ha recibido esa bendición ha estado sin preparar para recibirla, porque Dios ha entendido antes de hacerlo que tiene que hacerlo con esas personas específicas, porque ellos han de dar el mensaje que Él les viene a traer. Amén. Entonces, tener una experiencia tal, y a pesar de todo lo que agregaste, Dios, de cómo y cuándo Dios hace dichas teofanías, ¿no? Apariciones. La respuesta tuya sería caer a sus pies, ¿no es cierto? Definitivamente. Definitivamente, perfecto. Sara, ¿sí? Hermano Donald, yo tengo la esperanza bendita, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, de que cuando Cristo venga, le veremos todos. Y solo le pido que no me muera con su resplandor, ¿verdad?, que no caiga muerta, porque cuando Él venga, pues los salvados, dice, ¿verdad?, serán o seremos elevados en los aires, ¿verdad?, junto con Él. Porque si lo viera antes de que Él venga, sí caería muerta, ¿verdad?, porque su gloria es tan tremenda, ¿verdad?, que ningún ser pecador la puede soportar. Solo le pido que me dé que cuando Él venga, yo no sea de los que mueran con su resplandor, sino sea de los transformados, que nos vayamos con Él a la patria celestial. Gracias. Voy a modificar lo que quiero transmitir. Imagínate que no es Juan en la isla de Patmos, sino es tu persona, ¿ok? A ti te tocó, a ti te toca recibir esto. Es más, si nosotros vemos y nos adentramos en el estudio de la palabra de Dios, la verdad, nosotros leyendo estamos viendo, estamos contemplando esta escena que Juan nos transmite, aunque él ya la redujo al lenguaje humano, como semejante, etc. ¿Qué hubiese sido de mí y de ti estar allí? Esa es el. Y contemplar esta teofanía, esta aparición, esta revelación de Dios. Ana Yancy. Buenos días. Pues realmente pienso que Dios conoce nuestros corazones y al permitir esta experiencia, o sea, Él no se va a aparecer así porque pensaba en Daniel y una vez escuché a un pastor que decía lo impresionante que fue para Daniel no ver a Gabriel, que se apareció en toda su forma real como es, y por eso fue algo tan impactante para Daniel, ¿no? Entonces, si estoy allí, únicamente, no sé, creo que es la misma reacción del saber que Él conoce mi corazón, y si permite que yo tenga una experiencia tal, es únicamente por su gracia. Y, o sea, Él mismo es el que me ampararía para soportar. Okay. ¿Y cuál sería tu reacción? ¿Tu reacción? Mi reacción, no sé, yo siento que en mi corazón, o sea, estaría feliz. Muy bien. Agradecida por darme esa experiencia. Me encantó eso, me encantó. Feliz, pero desbordada, ¿no es cierto? No, porque no es algo que está, no es algo normal, es algo sobrenatural, claro, en el sentido, claro, de que no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas nunca. Amén. Ah, qué lindo. Escuchen bien lo que Ana Yancy me está ayudando, y Diógenes y Sara, a que nosotros vayamos y concienticemos de esta experiencia que ellos están transmitiendo. Es lo natural, es la respuesta natural de cualquiera de nosotros, caer a sus pies, adorarle, agradecerle, feliz, emocionado, contento. Pero Señor, gracias. Yo qué sé. ¿Alguien más tiene algo en mente? Marlene, me gustaría escuchar a alguien más. ¿Alguien más? ¿Cómo responderíamos a semejante regalo? Lauri, te oigo. Creo que yo pienso en Isaías, que eso me haría reconocer cuán indigna soy, pecadora y merecedora de una experiencia tal, pero a la vez llena de gozo, porque es por amor y misericordia del Señor que podría ver algo así. Pero... maravilloso. Ajá. Maravilloso, Laurita, reconocer que soy indigna. ¿Y cómo reaccionamos los que nos sentimos indignos? Pues con profundo agradecimiento, ¿cierto? Y caemos a sus pies y lo adoramos, ¿cierto? Estamos en ese pensamiento todos. Aquí es donde viene el meollo del estudio de esta mañana. Noten que el apóstol Juan nos ha presentado lo que él recibió en lenguaje incompleto. Él está solamente tratando de comunicar algo, pero no hay palabras humanas, no hay cómo expresar. Él está buscando similitudes, puntos de referencia para que nosotros podamos captar un poquito de lo que él está viendo. Sin embargo, Karina ha agregado una palabra: turbarse. Bueno, todo eso es aplicable. Todo eso es aplicable. Ahora, mis hermanos, por favor, acompáñenme la verdad acerca de los ángeles. No, vamos a conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos primero. Página ustedes van a encontrar esto en El Conflicto de los Siglos, página 682. Pero sí, en verdad, acerca de los ángeles, está en la página 271. Y yo copié esto de la verdad acerca de los ángeles. Haciendo referencia a esto, esto es solemne, la razón por la cual hice este ejercicio de que ustedes participen, ¿no? Imaginando que nosotros tenemos esa dicha, como dijo Ana Yancy, y si esto no es de cualquiera, por lo tanto yo estoy feliz, gozoso. La verdad acerca de los ángeles, página 270, y en el capítulo 20, en uno de los subtítulos, aparecerá personificaciones de Satanás después del fin del tiempo de gracia. Después del fin del tiempo de gracia. Y noten lo que acá la inspiración nos dice. Espero que podamos juntos disfrutar esta mañana esta lectura maravillosa. ¿Cómo es Dios de lindo? Para los que lo tienen, dice, leo lo siguiente, espero que el quien lo encuentre, por favor, sí, aquí lo me acompañe en la lectura. Página 277. 277. ¿Qué párrafo? Como ser personal, es el primer párrafo en ese subtítulo. Dice lo siguiente acá. Como ser personal, y miren lo importante de que usted haya participado. Me encantó lo de Ana Yancy, me encantó lo de Diógenes, de decir, pues oye, yo lo adoro, yo caigo delante de él, yo me postro ante su presencia, yo estoy feliz, yo estoy contenta, yo brinco de alegría. Cualquier sea lo que podamos imaginar, ahora tome nota. Como ser personal, Dios se ha revelado en su Hijo, esplendor de la gloria del Padre. O sea, lo que Juan vio en Apocalipsis, en la isla de Patmos, fue precisamente esto, el esplendor de la gloria del Padre. Y él tiene que buscar palabras humanas para comunicar a qué se parece. Y la misma imagen de su sustancia, Jesús, como Salvador personal, vino al mundo. Como Salvador personal, ascendió también al cielo. Como Salvador personal, intercede en las cortes celestiales. Oiga, necesitamos apreciar esto. Si bien es cierto que Jesús es un Salvador de su pueblo, de su iglesia, nunca olvides que Jesús es tu Salvador, es mi. Es personal el asunto entre el plan de redención de Dios para con el hombre. Es individual. Cada uno de nosotros necesita tener claro esto en su mente para poder desarrollar una relación personal, no colectiva. Por favor, hermanos, escuchemos la inspiración. Jesús vino como Salvador personal al mundo como Salvador personal. Sí, vino por todo el mundo, pero uno por uno. Como Salvador personal ascendió al cielo. Y como Salvador personal intercede en las cortes celestiales. Ante el trono de Dios intercede en nuestro favor uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! ¡Qué condescendiente! Ya lo vimos en los estudios, a uno semejante al Hijo del Hombre, aquel que se deleitaba en llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre. Era necesario que viniese como uno de nosotros para que nosotros pudiésemos desarrollar esa relación personal con Él. Nadie se hubiese podido siquiera acercarse, mucho menos tocarle. ¿Recuerdan ustedes allá en la Biblia cuando Él pregunta a la multitud, ¿quién me ha tocado? Cuando Jairo iba en busca de ayuda porque su hija de 12 años estaba muriendo. Al mismo tiempo, aquella mujer con el flujo de sangre, 12 años con el flujo de sangre, salió determinada a tocar a Jesús. Y Jesús preguntó, después del toque de la mujer con el flujo de sangre, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Señor, ves que todos te aprietan, todos te manosean, todos te están tocando. Y vienes y preguntas, ¿quién me ha tocado? Señor, por favor. Esa escena, nadie hubiese podido manosearlo. Y ni siquiera tocarlo con reverencia como lo hizo la mujer, si no hubiese venido con una naturaleza semejante a la nuestra. Era necesario para poder desarrollar esa relación personal, para que lo pudiéramos tutear, para que pudiéramos hacerlo de Pedro. Y lo tenemos allí como ese salvador personal para que le hablemos, para que le confiemos, para que le contemos, para que nos deleitemos y no seamos consumidos. Con la santidad en la que vivía Daniel, con la santidad en la que vivía Juan, siervos del Altísimo, desplomáronse como muertos delante de él. Pero ahí lo tenemos, como un salvador personal, como un abogado personal, para desarrollar esa relación de amigos. Ese compañerismo que Dios desea que desarrollemos con Él, está allí, intercediendo ante el trono de Dios en nuestro favor personal. Nunca olvides esto. Uno semejante al Hijo del Hombre. Cristo, la luz del mundo, veló el deslumbrante resplandor de su divinidad, cosa que ya no hizo con Juan en Patmos. A Juan lo capacitó para que viera. Lo que Juan no encontró fue palabras más allá del lenguaje humano para comunicar lo que vio. Tiene que hacer punto de referencias de cosas que nosotros conocemos para crearnos, pero va más allá de lo que Juan vio, de lo que Juan escribe, perdón. Veló su resplandor de su divinidad y vino a vivir como hombre entre los hombres para que ellos pudieran, sin ser consumidos, conocer a su Creador. ¡Qué privilegio nuestro! Desde que el pecado separó al hombre de su Hacedor, nadie vio jamás a Dios, sino manifestado en Cristo. Yo y el Padre, una cosa somos, declaró Cristo. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere, lo quisiera revelar. Cristo vino para enseñar a los seres humanos lo que Dios quiere que sepan. Qué bonito eso. Arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las anchas aguas del océano, vemos la obra de la mano de Dios. Todas las cosas creadas atestiguan su poder, sabiduría y amor. No obstante, ni las estrellas, ni el océano, ni las cataratas nos enseñarán a conocer la personalidad de Dios tal como nos fue revelada en Cristo. De paso, un breve paréntesis. Hoy ustedes van a recibir el estudio número 33 de esta serie de estudios. Por favor, escúchala, medítala, hazla tuya, hazla material de estudio tuyo. Mientras lo venía editando por el camino, me venía gozando en ese ser tan íntimo, tan personal que tenemos en Cristo Jesús. El estudio 33, de todos los estudios que llevamos, uno de mis favoritos. Te va a llegar. A los que tienen Telegram, a los que están en el estudio de Telegram, ya les llegó. Dios vio que necesitaba una revelación más clara que la naturaleza para retratar a lo vivo su personalidad y carácter. Mandó a su Hijo al mundo para que manifestara en la medida en que la humana visión pudiera mirarlos, la naturaleza y los atributos al Dios invisible. Ah, ustedes encontraron esta cita en el Ministerio de Curación, ¿cierto? Página 326. Lo que acabo de leer. No, ahora bien. De hecho, no la encontré ahí. Yo la encontré en Reflejemos a Jesús, en la página 31. Ah, bendito. Esta cita está múltiple, repetidas veces en la biblioteca electrónica. Ahora escucha. La verdad acerca de los ángeles. Pensaba yo que esta estaba adherida a, pero no, esta está en Ministerio de Curación. 326, lo que acabo de leer. Ahora escucha, me era necesario compartir esto, volver a, es que tiene que ser así. Jesús el divino, Jesús el intercesor, Jesús el salvador personal, Jesús el todo. Nos salvaremos gracias a esa relación personal que desarrollemos con Cristo Jesús, que Él la comenzó en nosotros. Ahora escucha. La ira de Satanás va a ir aumentando, va en aumento. Cada día que pasa le da más rabia. Cada estudio que realizamos despierta en él más rabia. Y es natural que sea así. Porque él sabe que el tiempo está por acabar y su obra de engaño y destrucción alcanzará su culminación durante el tiempo de angustia. La paciencia de Dios habrá concluido. El mundo habrá rechazado su misericordia, despreciado su amor, pisoteado su ley, rechazado a ese salvador personal. Los malvados habrán sobrepasado los límites de la gracia. El Señor les retirará su protección y serán dejados al control del dirigente que han elegido. Hay otro. que está trabajando. Es por la gracia de Dios que nosotros seguimos aquí estudiando su palabra, deseando ser transformados a su imagen y semejanza, anhelando con vehemencia estar en el grupo de los salvados cuando Cristo venga. Y no hay motivo de dudar mientras mantengamos esa relación personal. Ayer, mientras venía imbuido es la palabra, creo que sí, en el estudio 33, le dije: perdóname, traigo cosas aquí en el asiento, yo quiero que tú vayas aquí comodito conmigo, siéntate a mi lado, te necesito. En el carro tenemos que y le dije: no te molestes conmigo, porque traigo unas botellas vacías de agua ahí que cuando voy en el camino las voy dejando. Perdóname, es un reflejo de lo que soy, pero yo quiero que vengas acá. Moví las cosas y tenemos que experimentar la cercanía de la experiencia de la presencia de Jesús a nuestro lado. Está allí. No elijas el bando contrario. No elijas rechazar su invitación. Porque lo que viene a continuación nos vuelve al Apocalipsis, lo que acabamos de leer, y mira lo que pasa. El acto capital. ¿Alguien ha encontrado la cita donde estoy leyendo? Dios, ¿la encontraste? Sí, aquí la tengo. Gloria a Dios. El acto capital que coronará el gran... Y miren, yo he leído esto y lo hemos compartido antes, pero ahora va a ser una claridad maravillosa en nuestra mente. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo, se aparecerá como el Cristo, hará su manifestación como si fuera Cristo. Hace mucho tiempo que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumador de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Ojo con esto. El gran engañador va a simular que Cristo ha venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis 1, 13 al 15. O sea, que lo que estábamos diciendo al principio, ¿qué pasaría si? No es utópico. Se convertirá en realidad que muchos tendrán dicha experiencia, que el personaje quien Juan transmite con lenguaje humano, por eso mi desesperación de hacerle saber a la iglesia que no es exactamente como Juan lo vio, va más allá, escapa de nuestros sentidos. Si usted ve algo, que espero que no lo vea, que nunca lo vea, si usted ve algo como Juan lo relata, huya, corra. Porque no puede ser como Juan lo transmitió. Es más que eso. El verdadero supera todo entendimiento. El verdadero va, no hay palabras. Juan, por más que trató, cabeza, su cabeza, sus cabellos como son blancos. Vaya, Juan, yo entiendo lo que es blanco. No, no, no, es como la lana. Está bien, yo entiendo que la lana... No, no, no, es como la nieve. O sea, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero el diablo sí se va a aparecer con cabellos blancos, como la lana, como la nieve. Satanás va a tomar la imagen prescrita en Apocalipsis 1, 13 al 15 y se va a apoderar de ella. Dice la cita: la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido. Cristo ha venido. Ana Yancy dijo, alegría, ¿cierto? ¿Gozo? Sí. Aquellos lo van a tener. Pero nosotros buscamos un gozo mayor, un gozo eterno. Esto es más solemne de lo que podemos imaginar. ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien puede buscar la cita? Está en San Mateo, donde Jesús dice, si lo oís que está en el campo, no vayáis. Si oís que está en el desierto, no salgáis. No expongas tus sentidos. Mateo 24. Lee, por favor. Mateo 24. Está diciendo a partir del versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya okay. Os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, versículo 26. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Pregunto, los escogidos, y yo quiero creer que cada uno de nosotros, ese es su lema, ese es su deseo, su anhelo, su búsqueda, su relación con Cristo para estar en los escogidos. ¿Corren el peligro los escogidos de ser engañados, Dio? 100%. ¿Cómo? Si obedecen a la voz de los que anuncian que ha venido el Cristo. Porque la palabra no dice que va a ser anunciado cuando Él llegue. Muy bien. Nosotros los escogidos corremos el riesgo de ser engañados al exponer nuestros sentidos a dicha aparición. Por eso Jesús remarca: no vayan, no salgan, no le crean, no vayan a verlo. Porque será algo que los hombres nunca han visto. ¿Y qué vamos nosotros a hacer con algo que nunca hemos visto? ¿Ah? Oye, si vamos a ver es porque desobedecimos la palabra de Dios y no contaremos más con su protección. Y al no contar con la protección de Dios, fin de tu historia. No le creáis, no vayáis, no salgáis. Aunque tenga todas las características del Apocalipsis 1, 13 al 15, no vayas, porque lo que Juan quiso transmitirnos en lenguaje humano va más allá lo que él vio. El gran engañador simulará que Cristo ha venido, y en varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador. ¿Quién puede tener protección, defensora, una cubierta que se exponga voluntariamente? Oh, no, nadie. Caeríamos como Juan en Patmos, como Daniel en Babilonia. Caeríamos. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos mortales. El grito de triunfo, de alegría, de gozo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo, miren al pueblo, se postrará en adoración ante él. ¡Ah, qué triste! Mientras levanta sus manos, el Satanás, el diablo, y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos. La imitación es casi perfecta. Su voz es suave y acompasada, aunque llena de melodía. Oiga, ¿quién no va a caer rendido ante esa? Si es algo que nunca se ha visto, es algo que nunca se ha oído. No le hicimos caso a la palabra de Dios de no ir, de no salir, de no creerle, de no mirarle. Sin la protección de Dios, todo el mundo cae. Cura las dolencias del pueblo, las enfermedades del pueblo. Y que no todo el mundo anda procurando librarse de algún dolor. Es mejor vivir con dolor que vivir en el pecado. Y luego, en su fetido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo. Ya toda la gente embelesada, idiotizada ante tal. Qué facilito, ¿no? Y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta, escucha cómo termina este párrafo, casi irresistible. El personaje con las características de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15, si aparece por allí, corre, huye. No le creas, no salgas, no te expongas, no lo veas, ni por televisión, ni por red, nada. Deja que aquellos que tomaron la decisión personal de rechazar a Cristo y elegir al engañador, ellos vayan tras él. No tú, tú no. Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Alabado sea Dios. Amén por ello. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. Ahora nota, la aparición del Apocalipsis no es para engañar al mundo. La aparición del Apocalipsis es para engañar a los fieles. Es para engañar a aquellos que conocen al personaje del Apocalipsis 1, 13 al 15. Dio, ¿estás conmigo en la lectura? Sí. ¿Estás viendo que dice que Satanás ve que está por perder su caso? Y el énfasis, no puede arrastrar al mundo entero. Ah, siempre hay una minoría, no a un grupo. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. A los otros los tiene ya. Sí, a nosotros. Uh-huh. Pero nosotros que conocemos al personaje, cabello como blanca lana, como nieve, ojos como llama de fuego, pies bruñidos como el ¿cómo es? Bronce. El metal bruñido, ¿no es cierto? Bronce. El bronce. ¿Y quiénes son los que aman a ese personaje del Apocalipsis? ¿Y quiénes son los que conocen? El mundo que conoce nada de ese personaje, pero nosotros lo conocemos, nosotros lo estudiamos. ¡Ah, qué lindo! Y nos hemos venido disfrutando, deleitándonos con este personaje, hijo de hombre, vestido, con su todo lo que hemos dicho de él. ¡Ah, dice el diablo! Es la única manera que tengo para engañarles. Es hacerme pasar por el personaje que ellos conocen. Por eso el énfasis al principio, mis amados, les decía, Juan nos transmite algo en lenguaje humano porque no hay palabras más cómo describirlas. Pero fue más allá de lo que él vio. Si solamente aparece alguien llevando esas características, es falso. Porque es más, Juan no tuvo más palabras humanas para transmitirnos, va más allá. Cualquier imitación de lo que Juan escribió es falso. Está tratando de engañarte a ti, que guarda los mandamientos de Dios. Te está tratando de engañarte a ti que has venido estudiando Daniel y Apocalipsis y creciendo en el conocimiento de Dios, en su gracia y en una relación más íntima, más cercana, más personal con Él. Te quiere engañar a ti, Dio. Marlene, te quiere engañar a ti, mi niña. A Erika, a Rebeca, a Lauri, a cada uno de los que estamos acá, es a nosotros que nos quiere engañar. Y como nosotros amamos a ese personaje del Apocalipsis, pero va más allá. Lo hace personificando a Cristo. Hace un último esfuerzo, Satanás desesperado, para vencer a los fieles mediante el engaño y lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan. Dios nos libre, ¿no es cierto? Porque el anzuelo, la carnada en el anzuelo es para atraparte a ti. Tiene Satanás poder para hacerlo. Aparecerá ante sus engañados seguidores. Aparecerá ante sus engañados seguidores. El mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, como Cristo viniendo por segunda vez, se proclama a sí mismo como Cristo. Y la gente cree que es Cristo. Ahora, noten algo, mis hermanos. Nadie de nosotros puede decir, yo no voy a caer. No. Todos, desde un servidor, Diógenes, Marlene, los que comenzamos con esto por gracia de Dios, por obra del Espíritu Santo, nosotros somos propensos a caer, y cada uno de los que estamos conectados. Lo único que hace imposible que caigamos ante tal engaño es la protección de Dios, y Dios solo protege al que obedece lo que nos ha dejado escrito. Nosotros podemos decir por nosotros mismos, como Pedro: Señor, yo nunca te abandonaré. Cálmate, Pedro. Hoy, antes de que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. Sin mí nada podéis hacer. Y este engaño está preparado para ti. Este engaño ha sido diseñado específicamente para los que conocen el Apocalipsis. Pero los que no conocen el Apocalipsis, ¿qué? Ya están engañados. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra protectora del Todopoderoso. Es Dios el único que puede hacer en nosotros y por nosotros a que no caigamos en ese engaño. ¿Cómo lo vamos a lograr? Teniendo una relación personal, no de matrimonio, no de familia, también de matrimonio y también de familia y también colectivamente, en grupo como estamos acá, pero por sobre todo individual. Habla con Él, conversa con Él. No estás loco si le dices: yo quiero que vengas aquí conmigo a mi lado, yo quiero que estés acá, yo quiero que pases la noche conmigo. Ven, Señor, descansa conmigo. Solo Dios, mis hermanos, solo Dios puede librarnos de este engaño. Por naturaleza nosotros somos curiosos. La curiosidad tiene que morir en nosotros. Tenemos que aprender a vivir por la palabra de Dios, poniendo en práctica sus consejos. No vayas, no mires, no abras. ¿Cuánta gente se vive quejando muchas veces que su cuenta de Facebook fue hackeada, que su cuenta de WhatsApp fue hackeada, etcétera? Muchas veces son hackeadas nuestras cuentas, no siempre, pero muchas veces son hackeadas por nuestra curiosidad. Nos llega un enlace y le hacemos clic, no le abra. No seamos curiosos. No fomente la curiosidad. Y yo le voy a mostrar algo tan simple, tan sencillo, de cómo el diablo está alimentando nuestra curiosidad. ¿Quieren que se los diga? Ya son las 6. Mejor mañana. Dice acá: se proclama a sí mismo Satanás como Cristo y la gente cree que es Cristo. Un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces sus seguidores engañados prorrumpen un grito de victoria. Naturalmente, como Anayansi nos dijo, porque es así. Cristo ha venido por segunda vez. Cristo ha venido, ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Miren el pueblo. De paso, son los que un día fueron fieles, pero no permanecieron. Los santos miran con asombro. ¿También ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Viene la pregunta. Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Se oye una voz clara, firme, musical: mirad hacia arriba. Mirad hacia arriba. Miremos hacia arriba. cuando estas cosas, dice Lucas 21, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea Dios. Hermanos, no es tiempo para vivir con miedos de que va un misil intercontinental de parte de Irán para caer en Israel. Hermanos, nada. Mire usted hacia arriba y no mire los misiles, hombre. Mire más arriba. Cristo está volviendo. Estamos viviendo en una época solemne, en la etapa de la historia más. Cristo está volviendo. Y es necesario anclar nuestra barca, nuestra barquilla, en la roca de los siglos. ¿Serán engañados los santos? Para terminar, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras, que seamos de ese grupo, para estar en el grupo de los redimidos. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, noten, únicamente serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. O sea, no depende de tus fuerzas, de tu habilidad, de tu experiencia. No. Nada de eso. Va a depender cuánto nosotros estamos estudiando la palabra de Dios de forma personal, desarrollando esa relación íntima con Jesús. Únicamente ellos van a ser los que serán protegidos. Es una protección no tuya, sino viene de lo alto. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. El tiempo de prueba llegará para todos. Por medio de la criba de la tentación se reconocerá a los verdaderos cristianos. Hoy todos podemos decir misa. Mañana se va a ver realmente quiénes son espirituales. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente, nosotros aquí, bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de sus sentidos? Yo creo que entre más cerca nos sintamos a la palabra de Dios, más llegamos a dudar de nuestros sentidos. ¿Me doy a entender? Diógenes, ¿podés formular este pensamiento que estoy tratando? Mientras más nos acercamos a Dios, nos damos cuenta más que es por fe, que no es por vista. Amén. No, por favor. Mañana voy a hablar un poquito más acerca de esto, de los sentidos. Cuidado, cuidado. Amamos al personaje descrito en Apocalipsis 1, 13 al 15. ¿Verdad que lo amamos? Yo lo amo. Amén. Yo lo quiero. Es mi todo, es mi rey, es mi todo. Pues aquel uno sabe que como yo amo a este personaje, dice, yo voy a engañarte. Entonces tenemos que desarrollar esa relación íntima, personal, para que Él nos cubra en el momento del engaño que cautivará al mundo entero. ¿Entendimos la lección esta mañana? ¿Apreciamos la palabra de Dios? ¿Disfrutamos juntos un poquito más? Amén. ¿Verdad que es solemne? Que nadie se asuste, que todos corramos a Cristo Jesús, que tiene sus brazos abiertos para guardarnos del maligno. Por favor, Dios, despídenos en oración. Oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por advertirnos. Lo hiciste directamente cuando Jesús estuvo acá y nos dijo, ya se los he dicho. No vayáis, no miráis, no busquéis. Así nos lo vuelves a decir en el espíritu de profecía. Por favor, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra y a ser obedientes. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.